Vamos a comenzar con la media hora previa. Tiene la palabra la señora edil Cristina Lazzaroni. Silencio, señores ediles, silencio. Ya comenzamos la sesión. Muchas gracias, señor presidente. Me voy a referir al apoyo que ha brindado la Intendencia Departamental a todo lo vinculado con las tecnologías de la información. Aquella revolución industrial de la que Paysandú fuera referente en los años 40 y 50 del siglo pasado vive aún en el espíritu de los sanduceros y nuestro intendente lo lleva bien en alto. Hoy la revolución es la de la tecnología y así lo entiende el doctor Olivera, quien ha apostado a ella. Así surge el año pasado la Escuela de Oficios Digitales, donde se brindan cursos de testing de software en la alianza con el Centro de Ensayo de Software de la Facultad de Ingeniería. Según manifestaciones del ingeniero Eduardo Anhoff, en ese espacio ubicado en la Espailana se pretende concentrar la capacitación de nuestra gente, tanto jóvenes como adultos, que quieran incorporarse a las tecnologías informáticas, que son el futuro del mercado y la mayor demanda de recursos humanos hoy en día. Paysandú debe llegar a ser un centro de capacitación y desarrollo de las TICs para ser aplicadas en todas las áreas. Es importante desarrollar talento que se pueda quedar en el departamento y brindar posibilidad de trabajo con un nivel alto de estándar de inclusión laboral y salarial como es el sector de la tecnología. Cabe señalar que se trata de cursos muy demandados y con un alto índice de empleo, algo que tanto pedimos los sanduceros. Más cerca en el tiempo a esa gran noticia que significó la creación de la Escuela de Oficios Digitales, que permitió que Paysandú sea parte de la revolución digital, se suma a la instalación también en el emblemático local de la Espailana de la empresa colombiana Sofca, que marca otro hito en la historia laboral sanducera. Como bien señalaba el director de Desarrollo Estratégico y Sostenible, ingeniero Eduardo Banhoff, desde el inicio de su administración ha sido desvelo del intendente Olivera lograr posicionar a nuestro departamento como un referente de la capacitación y el trabajo en tecnología. Para los jóvenes que han elegido capacitarse en informática en la UTEC o la UTU, se abre hoy un panorama muy alentador que les permite, además de continuar su formación académica, acceder al mercado laboral sin sufrir el desarraigo que implica en tantos casos el tener que dejar la familia y la ciudad para poder estudiar. Hoy desde Paysandú, grupos de entre 20 y 30 jóvenes se capacitan para luego trabajar también desde aquí en la propia empresa que los forma para un mercado internacional sin límites y seguramente con salarios, diríamos que muy buenos para quien inicia su vida laboral. Por otra parte, desde la Dirección de Promoción Social, se lleva adelante el programa de espacios de inclusión digital perteneciente a la Red Uruguay Sociedad de la Información y el área de relacionamiento con la comunidad de Antel, cuyo objetivo es promover la inclusión de la ciudadanía a través de cursos, talleres y asesoramiento que permitan a la población capacitarse y acercarse a la tecnología. En la ciudad de Paysandú, desde el año 2011, dicho programa tiene un convenio con la Intendencia de Paysandú por 5 espacios de inclusión digital, que son salas de informática distribuidas en varias zonas de la ciudad, en las que actualmente se brindan servicios de acceso a Internet. Además, se dicta también cursos de operador PC Office, que brinda una capacitación básica en el curso de un PC y un paquete de ofimática a toda la población que así lo requiera, enseñándose a crear los documentos más comunes en un ambiente de trabajo con el fin de que el alumno pueda capacitarse y esto le permita contar con herramientas que posibiliten una inserción laboral. Uso de celular y tablet. Taller donde principalmente los adultos mayores inician o fortalecen su experiencia con la tecnología utilizando su celular o tablet. Talleres de robótica educativa, con gran aceptación por parte del público en general. Estos se dictan únicamente en el velódromo y Chaplin y apuntan a potenciar la creatividad y el pensamiento lógico en niños y adolescentes con el objetivo de que en un futuro próximo puedan sumarse a carreras tecnológicas. Se trabaja con chicos y chicas de variadas edades y en algunos casos de zonas carenciadas que encuentran en dichos talleres la posibilidad de aprender. Como lo predicó en su campaña electoral el intendente doctor Nicolás Olivera, Paysandú se pone de pie y comenzando con la capacitación en informática de niños y adolescentes se llega a una escuela de oficios digitales para culminar con Sofca, una empresa que parte de la formación para terminar con la inserción de los educandos en el mundo laboral de la tecnología. Solicito que mis palabras pasen al Congreso Nacional de Ediles, a las restantes juntas departamentales y a los medios de comunicación del departamento. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora Edil. Sometemos a votación lo solicitado por la señora Edil. Quien esté por la afirmativa. ¿29 en 30, afirmativo?